he abierto un nuevo podcast. Porque estamos a 3 minutos de la 23. Entonces, no sé cuántos voy abriendo. Después me vuelvo loco para convertir, subir. Pero, viste, le hice caso a achicar los tramos. Después se van a volver pelotudos también para encontrar la parte que les interese, porque al haber más tramos te volvés más loco. Yo qué sé. Yo prefiero a la antigua usanza, 3 horas y media de emisión y picarlo con un reproductor. ¿Viste? Pero la gente no quiere eso. Quiere la bandeja, el servicio. El servicio a la carta. Che, la opinión que escuchamos es de Rosalba Hunter Indar, porque me preguntan acá, ¿quién es esa señora? Rosalba Hunter. Muy interesante, me gusta el argumento y la dirección, y lo directo que es la opinión, la dirección y lo directo, lo sin ambigüedades, directo, pero argumentado. Eso no es tan común. Tremenda emisión del empalme, dice el Darwin, desde lo más profundo de la costa este, entre La Paloma y La Pedreira. Ahí donde en invierno no hay nadie. Qué descripción tremenda que hicieron el Darwin, el Lobo, el Sariz y el Tocayo, creo que fue, y el Dorval. Sobre la costa este, dice que es en un lugar de los exiliados. Viste que nosotros tenemos la cabeza de que, por cultura impuesta, ¿no? De que el este es lo más bello que tiene el Uruguay. Bueno, ponele que sea así, como ellos dicen. Para los ricos, ¿no? Pero resulta que nadie dice que ahí hay pobres también. Dice, me dijo acá, en 2 conversaciones sucesivas, año de por medio, el Darwin, que ahí van los exiliados del mundo. Él dijo una frase más terrible todavía, que yo no recuerdo ahora. Pero es verdad, lo entré a confrontar a lo que dijo y es verdad. Para todos esos amigos que nos están escuchando en lo más espeso de la costa este, un tremendo recuerdo de música de los años 70. Boston, Morgan Feeling. Y acá me habilita para poner este tramo, esta sección del empalme, que está hecho como hace el tigre, espontáneamente, sin libreto, para recuerdo que se llama la sección, recuerdo que en los años 90 un DJ de discoteca, valga la redundancia, y luego de radio, me dijo, a mí me gusta este grupo, Boston, que lleva el mismo nombre de una ciudad yankee. Y siempre trato de picarlo en los lentos. Él conducía la noche, para los que están escuchando en esa zona, la noche del Club Uruguay de Jun. Tremendo de jockey, mejor persona. Siempre recuerdo para mi querido amigo Adrián Bota. Forget the day and dream of a girl I used to know. I closed my eyes and she slipped away. She slipped Ahora mismo estoy buscando grandes canciones, che, y grandes recuerdos de gente querida, de yo que hay algunos conductores de radio, porque está escuchando atentamente un viejo asesor del empalme y dice, cuidado con lo que vas a hacer, vamos a ver cómo dirigís esta parte, ya que la primera estuvo bien. Palme FM. Sail on down the line about a half a mile or so, and I don't really wanna know where you're going. Maybe once or twice you see, time after time I try to hold on to what we got, but now you're going. And I don't mind about the things you're gonna say, Lord. I gave all my money and my time. I know it's a shame, but I'm giving you back your name. Yeah. I won't be back to stay. I guess I'll move along. I'm looking for a good time. See long down. Funny how the time can go on. Friends say they told me so, but it doesn't matter. It was plain to see that a small town boy like me just wasn't your cup of tea. I was wishful thinking. I gave you my heart and I tried to make you happy, and you gave me nothing in return. You know it ain't so hard to say, but would you please just go away? I've thrown away the blues. Know I'm looking Ahora llegó el momento que vas buscando canciones y no aparece ninguna, ¿no? Viste que siempre elogiamos este software que recomendamos. Es un software de licencia libre. Para nosotros es lo mejor que hemos conocido. Aunque hablas con cualquier joven y te tiran la yerba de él. ¿Cómo se llama? Ya me olvidaste los nombres. Virtual DJ, etcétera, etcétera. Entonces, esa cuestión que te rompen las... Pasás más tiempo cerrando ventanas de actualización que usando el software. Aunque algunos lo compran, ¿no? Supongo yo que algunos lo tienen comprado. Será la gente de plata. Pero el peludaje que anda acá en la vuelta, yo sé que lo usa Gratarola la bolsa, y les hinchan las pelotas las actualizaciones. Bueno, en este que estamos usando nosotros, no tenés nunca un aviso, por lo menos en pantalla, mientras estás trabajando. Después, si vas al sitio, te van a decir, sí, podés actualizarte a esta versión, etc. Nosotros usamos el Mix, con triple X, Mix. En este caso es la versión, bueno, no me acuerdo, no la tengo acá, no la voy a buscar. Es un extraordinario software de mezcla que ahora estamos por... pedirle algo más, que es meterle una consola externa que trajo el Oveja de 14 canales. Vos me decís, ¿para qué mierda te complicás más y ya está complicado? Bueno, porque te permite el uso físico, te permite la mezcla con botones reales, con deslizables, con potenciómetros, con ecualizadores físicos, no digitales, no en la pantalla como estoy haciendo ahora, que lo estamos haciendo hace 5 o 6 años, pero yo sé que el manejo de las cuestiones estas de mezcla en una radio, bueno, de hecho todas las radios tienen esa forma, no todas, pero un buen número, te facilita el trabajo. Hasta podés trabajar sin mirar. Pero ahora estamos con lo digital nosotros, yo me voy perdiendo. Ah, le decía que estaba buscando canciones que no encuentro, pero encuentro otras, eternas, monumentales, descomunales. Longer than there have been fishes in the ocean, higher than any bird ever blew, longer than there've been stars up in the heavens, I've been in love with you. Stronger than any mountain cathedral, truer than any tree ever grew, deeper than any forest primeval, I am in love with you. I'll bring fire in the winters, you'll send showers in the springs, we'll fly through the falls and summers with love on our wings. Through the years, as the fire starts to mellow, burning lines in the book of our lives, though the binding cracks and the pages start to yellow, I'll be in love with you. I'll be in love with you. Higher than any bird ever flew, longer than there have been stars up in the heavens, I've been in love with you. Ahora me dediqué a hablar con los oyentes por interno y descuido la música. Eso no se debe hacer, ¿no? Dice, tremenda selección musical y me sugieren varias canciones para reproducir en la noche del empalme. Creo que esta señora está en la costa este. Che, Darwin, muy cerca de donde estás vos. Para que voy a chequear, porque ahora voy a buscar el avance del empalme que habla de todos los lugares del este que escuchan el empalme, porque no lo tengo ubicado dónde está. Balneario Argentino. Está en este avance del empalme rock el lugar de, bueno, está mencionado, no sé dónde queda, para situar a nuestra oyente desconocida. Atento Gavilán, atengo Gavilán en los siguientes lugares de la costa atlántica, están escuchando el empalme Radio Rock Aguas Dulces Atlántida barra de balizas Cabo Polonio José Ignacio La Paloma La Pedrera Piriápolis Punta del Diablo Punta del Este Santa Teresa Parque del Plata Araminda Balneario Argentino Balneario Solís barra del Chuy Bella Vista Bello Horizonte Costa Azul Cuchilla Alta El Fortín Guasubirá Jauregui Berri La Coronilla, La Esmeralda, La Floresta, La Tuna, Las Flores, Los Titanes, Marindia, Neptunia, Pinamar, Salinas, San Luis, Santa Ana, Santa Lucía del Este, Villa Argentina, Ciudad de la Costa, ampliaremos. Ha sido otro comunicado al pedo de Radio El Empalme. Empalme FM, buena Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7 Empalme. Recuerdo que Bambino en 2020, cuando ya teníamos esta canción hace varios años, la tiramos al aire. Y te acordás que Ramiro Mendieta, amigo del asesor del Empalme, de uno de los más viejos, Pablín, nos dice, esa canción es de tal intérprete y se llama así. Pusimos y luego en los sucesivos formateos volvimos a perder el nombre y no sé por qué a lo largo de 10 años nunca nos reencontramos con el nombre del intérprete y el nombre de la canción. Bueno, el nombre de la canción creo que es Crash Test Dummies. Once was this kid who got into an accident and couldn't come to school. But when he finally came back, his hair had turned from black into bright white. He said that it was from when the cousin smashed his soul. There was this girl who wouldn't go and change with the girls in the change room. And when they finally made her, they saw birthmarks all over her body. She couldn't quite explain it, it always just been there. La gente está comunicándose masivamente a través del Empalme Rock. Y imagino que también a veces hablan entre ellos. Porque cuando la conversación se vuelve muy interesante y ven que el conductor sigue y sigue enroscado en la música, se cruzan los mensajes entre ellos. Yo me doy cuenta de eso, no crean que no me doy cuenta. Y siguen con los temas mano a mano, noche. Y yo contesto lo que puedo, ¿viste? Lo que puedo. Mirá vos, pa, tomó color eso, vos. Bien de bien. Acá estoy en la anteúltima parte del día, ya atravesando 8 de octubre, 103. El Gavilán está escuchando, y Sarís también, porque son los dos recientes que recibí. Ah, qué bueno, che, ya para arriba, Empalme. Vamos que vamos. Sí, y hay otros mensajes que no sé de dónde llegan, ¿viste? Como eso de la... ¿Cómo es? Balneario Argentino no era, ¿viste? Que era Villa Argentina, era una cosa así. Y está escuchando Midland también, che, Sarís, vos que siempre escuchás con mucha atención los mensajes del tren. Y dice, estoy viendo la película Corazón de Fuego, que es una película que se una parte se filmó acá cerca, en el departamento, ¿ustedes sabían? Cerca son 80, 100 kilómetros, pero bueno, no sé si sabían eso. Corazón de Fuego tiene como protagonista a Federico Lupi, que creo que ya murió, pobrecito, ¿no? Un actor de nuestra preferencia, tremendo comunista, zurdazo, y buen actor, ¿no? Y la está mirando ahora Midland. Y dice, ¿te acordás? Claro que me acuerdo. Se filmó una parte en Chamberlain, si no me equivoco. Entonces me hizo acordar que tenemos que poner una canción sobre el tren. Y es esta. Gladys Knight and the Pips, Midnight Train to Georgia. Un tren de medianoche a Georgia, imagínense. So he's leaving the life he's come to know. Ooh. He said he's going. He said he's going back to find. Going back to find. Ooh, ooh, ooh, what's left of his world. The world he left behind not so long ago. He's leaving, leaving on that midnight train to Georgia. Leaving on the midnight train. Yeah. Said he's going back. Es una linda canción rumiántica, ¿no? Chesarín, vos estás escuchando todavía, no te has ido, no has cerrado las puertas porque están en los playoffs 23, 24 de este 25 de marzo de 2026. Recuerden ir el próximo sábado, cerca de mediodía, ¿no, Sarís? Si van más temprano, mejor, porque te da tiempo a organizarte para compartir unos momentos de amistad con viejas figuras ancestrales del básquetbol del Uruguay y también del Montevideo antiguo. Yo estuve pensando en eso, porque el otro día estuve revisando la zona de La Guada. Por supuesto que es uno de los reductos, aunque reducto es el nombre de otro barrio, del Montevideo antiguo, que guardan la mejor historia. No sé si era mejor, una historia impresionante de Montevideo. Así como nosotros repasamos las historias de otras ciudades, Paysandú, Fray Bento, yo qué sé, Tacuarembó, Artigas, me estoy olvidando de varias, Colonia, Montevideo tiene historias impresionantes. Bueno, estaba toda la gente ahí, la mayoría estaba ahí, ¿no? Y estar pisando suelo que pisaron muchas personas con anhelos, con sueños, con vidas que a veces se truncaron. Yo estaba viendo la historia de Montevideo con respecto al comercio de esclavos. Tremendo, ¿no? Que no quisiera ni que ustedes se enteraran. Nosotros revisamos la historia de nuestra familia y a partir de ahí vemos todo lo demás. Pero tremendo, tremendo. La prensa de época, los planos, para hablar con mediana autoridad. Mediana, un poco. Que sea un poco más sustentable. La historia siempre hay que tenerla presente. Por eso nosotros agregamos acá, como asesor del empalme, a Miriam Breckman. Vamos a seguir peleando por memoria, para que todo el mundo sepa que estar en la agenda de Checolás no es ser un simple contacto, que visitar a Videla no es una visita cualquiera, que esa gente armó en nuestro país campos de concentración donde torturaban, secuestraban, violaban a las y los detenidos desaparecidos. Que Tocosani, integrante de la patota de Checolás, no es uno más. Que quien hable con él le podría haber preguntado dónde está Clara Nay Mariani, que continúa con su identidad cambiada y que desde ese momento Chicha Mariani, fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, la empezó a buscar y la continuó buscando hasta el último de sus días. Hoy Clara... I was standing on the side of the road, rain falling on my shoes.

Yeah, si sigue. Todo el sonido eléctrico del Empam Radio Roque. Desde el Cerro El Boquerón de Villa Elisa. Transmite en la frecuencia de los 1880 kilowatts Radio El Empam Radio Roque. Tranquilo, pero Virginia dice: no, no es eso. Yo le discutía que sí, menos mal. People will find a way to go no matter what the man says. Love is fine for all we know. For all we know, our love will grow. That's what the man says. So won't you listen to what the man says. No estamos lejos de la lucha por el agua y por todo eso. Mirá que esto vienen por algo, pues se llevan otras cosas también. FM, buena música. Oh,

encontramos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7.